El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas tardes a todos los oyentes del fascículo arqueado. Pues aquí estamos en el programa 203 ya, a 1 de julio, con mucha calor, pero aquí con el abuelo vicario cumpliendo con nuestra función y grabando este programa para vosotros. Bueno, pues ya sabéis que el fascículo arqueado está emitiendo ahora desde... Bueno, tenemos un montón de canales. Estamos en radioávila.com, estamos en diariodeljarama.com, que es Radio Talamanca, también en Onda Libre El Casal y en el fascículoarqueado.com. Y nos podéis encontrar en todas las redes sociales, que poquito a poquito ya nos vamos dando a conocer, y todas estas páginas web. Y en las redes sociales, ya sabéis, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, estamos en todas, y en algunas que lo vamos a inventar. Bueno, hoy tenemos un programa con unos contenidos muy sabrosos, como siempre, y ya sabéis, como os digo, pues en casita relajados con vuestra bebida favorita ahí al ladito y los auriculares bien apretados, porque entramos ya en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Bueno, queridos radionautas, ¿qué contenidos vamos a desarrollar hoy en el fascículo arqueado? Pues contenidos muy interesantes. En radiografías, donde solemos entrevistar a algún personaje interesante, hoy vamos a hablar de otro personaje no tan interesante, aunque muy de actualidad, que es la sequía y estos problemas que está habiendo en nuestro país con los incendios y esa gente que lamentablemente se dedican a provocarlos. Después, en el Ambigú, vamos a hablar de fiestas populares muy curiosas en este país, este bendito país nuestro, que ya veréis cómo van a chirriar un poquito. En papel crujiente, un poema, El castigo por perder. En tormenta, en los oídos, buscando siempre esa música de todo el mundo que es característica, un poquito diferente de la música habitual y comercial. En el otro lado, hoy vamos a hablar del doble. ¿Os habéis encontrado con vuestro propio doble alguna vez? Pues hoy vamos a hablar un poquito de ello. Luego, en la Biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym, pues vamos a hablaros de ese libro que no sé si habéis leído, que os recomendamos para este verano, que son Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Yo me lo estoy leyendo y la verdad es que está muy, muy interesante. En Frases con Nata hoy hablamos del miedo y luego ya finalmente despedida y cierre. Bueno, pues tengo aquí al abuelo vicario a mi lado, a los mandos, al control técnico. Y le voy a hacer una pregunta. Aquí estamos prácticamente, Carlos, en secano, ¿no? Esta zona de secano. Sí, sí, esto es Castilla. Pero con este verano ya la sequía va, ya es multiorgásmica, ¿no? Esta sequía, ¿no? Sí, yo de todas formas creo que hay mucha alerta de todo tipo, ¿no? Alerta naranja, alerta... Estamos siempre alertados, ¿no? O asustados un poco, ¿no? Yo traigo este tema hoy a colación porque, bueno, aparte de que lo del cambio climático es evidente que se está notando, cada año hace más calor, hay menos agua, hay muy serios problemas, y esto nos lleva siempre a incendios. Ya se ha abierto la veda de los incendios, lamentablemente, y bueno, yo siempre me he preguntado, uno que es amante de los bosques, de la naturaleza, ¿qué tendrá esta gente en su cabeza para incendiar un bosque milenario? ¿Qué tendrá esta gente? Que aparte de que pueda haber intereses económicos, ¿no? Como se dice por ahí, de que uno quema, no sé, un bosque, una pradera, para que, no sé, luego eso se pueda vender más caro para hacer una urbanización, o porque a los ganaderos les interese, a los ganaderos o a quien sea, ¿no? A quien tenga intereses ahí privados en ello. Un bosque tarda 60, 70, 80 años en ser lo que es un bosque maduro, o más en algunos casos, ¿no? Y bueno, me gustaría con esta canción que está sonando de fondo, que son flautas de los indios norteamericanos, con ese fondito de agua tan relajante y maravilloso, que se lo pensaran dos veces, ¿eh? Se lo pensaran dos veces antes de provocar un incendio, que contemplen a su alrededor la naturaleza y dejen que siga su curso, porque además ahora mismo es, ahora siempre es necesario, pero es que en esta época en la que estamos viviendo ahora es absolutamente necesario, porque aunque muchos están en contra, ya podemos ver clarísimamente que el cambio climático va avanzando y avanzando y avanzando. Qué relajante es esta música, con el agua, el arroyo fluyendo ahí de fondo, y esas flautas indias norteamericanas que a mí me fascinan. Tuve a un chamán cuando estábamos en el otro estudio, tuve a un chamán que nos estuvo contando ahí. Él fabricaba instrumentos, nos estuvo contando ahí cómo funcionaba todo, cómo hacía los instrumentos y bueno, en fin. Bueno, vamos a escuchar antes de entrar a la siguiente sección esta preciosa canción, Jenny Green, de Paul McCartney. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took her song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Bueno, queridos radionautas, como os decía antes, un mensajito a navegantes. Cuando vayáis en el coche, ya sabéis, cuidadito con las colillas. A los incendiarios no les digo nada, pensadlo dos veces, escuchad la música que os hemos puesto antes para que os relajéis y pensad que es una barbaridad, es que hay que cuidar a la madre naturaleza, que somos responsables, solamente eso. Thank you. day will come, Jenny Wren will sing, when this broken world mends its foolish way. Ambigu. Bueno, queridos radionautas, pues hoy en esta sección Ambigu vamos a hablar de fiestas populares curiosas en España. Muchas de ellas ya las conocéis y otras quizá os resulten un tanto extrañas. Bueno, por supuesto, las Fallas de Valencia. ¿Quién no conoce las Fallas de Valencia? Que se celebran cada año a mediados del mes de marzo y son un verdadero espectáculo de humor, fuego y pólvora. Durante todo el año, las asociaciones falleras construyen grandes estatuas de cartón con las que critican al mundo de la política, a los personajes famosos y a diferentes sucesos de la actualidad. Estas estatuas, que pueden superar los 20 metros de altura, se sitúan por toda la ciudad de Valencia para que podamos apreciar su belleza, hasta que en la noche del 19 al 20 de marzo se queman todas, salvo la elegida por votación popular para ser la ganadora. Bueno, quizá esto también nos muestra un poquito lo que es la transitoriedad en la vida, que todo es pasajero, ya sabéis, ¿no? La fiesta de Santa Marta de Ribarteme en As Neves, Pontevedra, esto ya es otra cosa. ¿Habías oído hablar de ello? ¿Te atreverías a desfilar dentro de un ataúd con la ropa que llevarías el día de tu funeral? El periódico The Guardian considera esta fiesta de San José de Ribarteme como la segunda más extraña del mundo, ya que sus protagonistas son ataúdes con gente viva en su interior. Se trata de personas que padecían una enfermedad y se han ofrecido a desfilar dentro de los ataúdes si la Virgen los cura. En esta fúnebre celebración son los familiares los que cargan con los ataúdes para agradecer a la Virgen su milagro y poder cargar el peso de gente viva. Además de este rarísimo desfile y diversos actos religiosos, durante la romería de Santa María disfrutaremos de la música en directo de diversas orquestas muy típicas en las fiestas gallegas durante el verano. Ahora vamos a una que, bueno, lo estaba comentando aquí con Carlos en el control, la Tomatina en Buñol, en Valencia. Esta la conocéis todos. El último miércoles de cada mes de agosto se celebra una de las fiestas más divertidas y refrescantes del verano en España. El pueblo de Buñol se convierte en el escenario de una particular batalla en la que se llegan a utilizar 140 toneladas de tomates, nada más y nada menos. En 2012, alrededor de 50.000 personas quisieron participar en la tomatina, por lo que, dada esta gran afluencia de personas, ahora es obligatorio comprar entradas con antelación. Fijaos, buen negocio, ¿no? Y ahora en 2018, pues no os digo nada, porque esto va increchendo, increchendo, increchendo. Ahora bien, yo me hacía un gazpacho con estas cantidades de toneladas, 140 toneladas, madre mía. Yo me hacía un gazpacho e invitábamos a todos los pueblos de aquí de alrededor para disfrutarlo. La batalla del vino de Aro en La Rioja. Bueno, esta es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de ser tomates, pues hacen una batalla de vino con un montón de 130.000 litros de vino aproximadamente, que se tiran los unos a los otros. Ya ha empezado, lo veía ayer en la tele. Y bueno, por lo visto hay que ir con una camiseta blanca, abuelo vicario, para que se le convierta en moradita. Quede moradita con el toque del vino. Y bueno, digo yo, pues 130.000 litros de vino o más, porque esto también va en aumento cada año. Que hacíamos nosotros unos aperitivos fantásticos, ¿no? Unas paellas ahí acompañadas con ese vinito, no sé. Sí, no, con el vino se puede hacer muchas cosas. Mejor que tirarlo por ahí, ¿no? Sí, a mí esto de tirar comida y tal, como lo de las bodas, esto de tirar arroz, cuando era concejal y la gente, no, por favor, no me tiréis arroz, tiraros otra cosa, porque dices que es la tradición. Bueno, también la guillotina era una tradición y ya no está. Bueno, y vamos con la última de estas fiestas populares. Quiero deciros que en esta sección estamos hablando de estas fiestas que son singulares, pero ya dedicaremos un programa en el que hablaremos de, bueno, pues esa algo que es un poquito más serio quizá, ¿no? Ya sabes, el daño que se hace a algunos animales, algunas se han eliminado ya algunas de estas fiestas, como lo del toro de Tordesillas, que clamaba al cielo y ya parece que fue Lleva unos cuantos años que ya me parece que fue prohibido el toro de Tordesillas, el toro de la Vega, y unas cuantas más que nos parecen ya rozando lo primitivo y lo brutal. Hoy son cosas curiosas que, bueno, pasan en nuestro singular país. Ya sabes que dicen que Spain is different, ¿no? La última es la fiesta de los enharinados en Ibi, Alicante. Cada 28 de diciembre los enfarinats imponen su particular justicia en la principal plaza de Ibi, Alicante, a través de una original batalla de harina, huevos y verduras. Estos divertidos personajes se hacen con el poder del pueblo y se dedican a cobrar impuestos que después serán donados a organizaciones benéficas. Todo aquel que se niegue a pagar será objetivo de sus bombas de harina. Así que, fijaos, no sé, a lo mejor esto había que exportarlo a otros sitios, ¿no? No con harina, sino con lo que haya en cada sitio singular. Bueno, amigos, pues nada, pues ahí os dejamos esto para que reflexionéis de estas fiestas que en el verano, y algunas no tan en el verano, en el otoño y en el invierno, ocurren en nuestro singular país. Y vamos a pasar a la siguiente sección, papel crujiente. Papel crujiente. Bueno, queridos amigos, pues hoy en papel crujiente voy a poner la voz de un texto, el castigo por perder. De hace ya algún tiempo, cuando entrevisté en la emisora anterior a gente de Busto al Viejo, del penal de Busto al Viejo, que me impresionó mucho y luego fui a visitarlo, les escribí este texto para que reflexionéis sobre él. Como os digo, se titula El castigo por perder. El castigo por perder, dedicado a los presos republicanos del penal de Busto al Viejo. Yo, señor, era muy joven, pero todavía recuerdo el frío, el hambre, el calor y el regusto de miseria y desesperación. Sin embargo, mi país, este país, ha perdido la memoria. No sé bien lo que es perder, no sé bien lo que es ganar, pero sé lo que es sufrir. Mientras mi padre y los otros iban a trabajar en las vías, yo me quedaba con mi madre en aquella casucha troglodita, más propia de bestias que de personas. Los carceleros hacían bien su trabajo, mientras nosotros procurábamos sobrevivir. La supervivencia es un instinto profundamente arraigado, pero ellos ya habían elaborado su receta. Estaba el castigo por perder, la afrenta por intentar ganar, y el odio por existir. Solo por existir, porque aquello, señor, no podía llamarse vida. ¿Qué hicieron mis padres? ¿Qué hice yo? ¿Qué ocurrió en el mundo? Solo sabía que no quería crecer, si es que aquello era vivir. Mi hermanita murió con 3 años por una neumonía. Yo lo recuerdo aún, señor, y ya tengo muchos inviernos encima. Como recuerdo los silbidos del viento helado en los pulmones heridos por los cuchillos del frío, el hedor del campo, la tristeza, la mendacidad, el vacío, el hambre y la desnutrición. Mi madre murió al año siguiente, una noche sin estrellas. Mejor, la noche que se apagaron las estrellas. A mí nadie me dijo nada, señor, aunque pregunté y pregunté y pregunté. Mi padre sobrevivió, pero nunca volvió a abrir la boca, solo en una ocasión para hacer inventario. Una noche que llevaba algunos tragos de más. Habló como un filósofo o un poeta. Ingeniería social, trabajo forzoso y reducción de condena para redimir al rojo antiespañol y otorgarle la nueva conciencia que le convertirá en un sujeto válido para el régimen. Balbuceó riendo como un loco. Sin alambradas, que para eso tenemos las cabañas en lo alto de las colinas con nuestras mujeres y nuestros hijos, tiesos como rejas y sangrando como espinos. Mi padre murió pocos años después, señor, y ahora el recuerdo es para mí solo un objeto más en el museo de la historia. La historia que se custodia en un lugar de Busto al Viejo que nunca se debería olvidar. Bueno, queridos oyentes, hoy en Tormenta en los Oídos vamos a viajar un poquito por ciertos reinos fantásticos, empezando por Nueva Orleans con esta música que a mí siempre tanto me mueve. Vamos a escuchar Jenny Roll Morton, a ver qué os parece. A nosotros estar ahí en las calles de New Orleans, donde está grabado esto, con estos jazz men en el Climax Rag. Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con una música que a mí me encanta, el Gypsy Jazz, el jazz gitano. Vamos a escuchar el Trio Le Pump en Mr. Sandman, un tema muy conocido. Cómo me gusta a mí esto del Gypsy Jazz. Tengo que dedicar un programa a Django Reinhardt y compañía, porque ahí en Francia, bueno, es una música muy, muy popular y que cuando la escuchas verdaderamente te contagia. Como me contagió a mí Paco y Martina cuando me la presentaron por primera vez hace ya algunos años. Bueno, vamos a pasar de aquí a... Seguimos en el mismo tono, pero vámonos con la armónica, ese instrumento pequeñito pero precioso, precioso. ¿Habéis escuchado a Sonny Boy Williamson? Pues escuchad este tema de 1963, Bye Bye Bird. I'm gone. where I'm going. Bueno, tenéis que escuchar, buscar a este hombre, soy Sonny Boy Williamson, y escuchar, tiene muchos temas con la armónica allá en los años 60, uno de ellos muy marchoso, es un instrumento que a mí me encanta, ya traeré aquí alguna vez mis armónicas y tocaremos en directo. Bueno, vamos a pasar con otro Roy Clark y este 12 Street Rag, a ver qué os parece. Bueno, este es un tipo muy interesante, tenéis que buscarle por ahí, por internet, Roy Clark, un viejo elemento que toca el fiddle, toca el violín, toca el banjo, toca la guitarra, y bueno, hay unos vídeos estupendos, muy antiguos, en blanco y negro, y bueno, era un tío, un estilista fantástico, tocando ahí con los instrumentos en directo, como habéis oído. Y hablando de banjo, que aquí a nuestro amigo el abuelo vicario le encanta el banjo, tenemos uno por aquí en el estudio, vamos a ver qué os parece este Bluesgrass Banjo, el Country Banjo. Hay que ver qué tíos virtuosos. Bueno, viejo vicario, abuelo vicario, te encanta el banjo a ti, ¿no? Sí, sí, yo toco también el banjo. Pasa que es otro estilo, otro tipo de música que es irlandés. Como suena, me encanta, ¿eh? Ya tenemos que hacer aquí una fiesta del banjo. El otro lado. Bueno, queridos radionautas, entramos en la sección del otro lado, esa sección de metafísica, donde hablamos de estas cosas que no se pueden ver. Lo esencial es invisible a los ojos, como decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Y hoy está aquí nuestro amigo Tomás, o menos, para hablarnos del tema que nos ocupa hoy, que es el doble. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Aquí estamos muy bien, encantados de estar en el fascículo arqueado. Y bueno, pues voy a tomarte la palabra y voy directamente a hablar de un tema que a mí me encanta. Hoy hablamos de el doble. Tengo que deciros, para los que no me conozcáis, que yo soy un viejo colaborador del fascículo arqueado ya hace ya mucho tiempo. Y también suele estar Arthur Gordon Pym, que hoy no lo veo por aquí, pero supongo que estará viniendo en los próximos programas. Bueno, el doble es un tema muy amplio donde confluyen concepciones muy distintas. Existe una creencia fantástica según la cual todos tenemos un doble, exacto, biológicamente en alguna parte del mundo. En el folclore germánico lo llaman Doppelgänger y lo considera una aparición misteriosa y fantasmal, un augurio de mala suerte y, en el peor de los casos, un presagio de muerte. El dramaturgo sueco Strindberg escribió: el que vea a su doble es que va a morir. Eso es lo que le pasó a Umberto I de Italia. Hay que distinguirlo de la bilocación, que se produce cuando una misma persona se encuentra en dos lugares simultáneamente. El tema del doble ha desatado ríos de chincha en la literatura de todos los tiempos, desde Plauto a Italo Calvino, pasando por Hoffman, Stevenson, Hawthorne, Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe, Dostoyevsky y tantos más. Por mencionar solo a unos pocos, ha inspirado obras tan conocidas como El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde o El hombre duplicado de Saramago. En algunos casos, la relación entre el escritor y el doble va más allá de lo puramente ficticio, ya que han sido muchos los escritores que han tenido esta experiencia. A John John, poeta metafísico del siglo XVI, se le apareció un doble que efectivamente venía a anunciarle una muerte, aunque no se trataba ni de su doble ni de su muerte. El doble era de su mujer y la muerte era de su hijo. Ocurrió mientras estaba en París y su esposa se le apareció con un bebé recién nacido en las manos. La esposa de John se encontraba embarazada en ese momento y dio a luz a un niño muerto, se dice, tras la aparición que tuvo John. En ocasiones el doble no es el doble exacto, sino el doble futuro. Es decir, cuando un yo joven y un yo anciano confluyen en el mismo lugar y tiempo. El tema es conocido por Borges, que convirtió al doble y a los espejos como algunos de sus símbolos recurrentes. Es conocido sobre todo por su relato El Otro, del Libro de Arena, que también aparece en El Piloto Ciego de Giovanni Papini. Sin embargo, en ocasiones la realidad supera la ficción. Es el caso del encuentro de Johann Wolfgang von Goethe con su doble. Goethe vivía a caballo por el camino de Drossenheim cuando se cruzó con alguien que era exactamente igual que él y que llevaba un traje gris con adornos dorados. 8 años más tarde, viajando por ese mismo camino pero en dirección opuesta, volvió a cruzarse con alguien que era exactamente igual que él. Entonces, Goethe recordó el primer encuentro y las ropas que llevaba el misterioso viajero, las mismas que él llevaba en ese preciso instante. La bilocación es otra cosa. Lord Byron, por ejemplo, no ve a su doble, pero sí sufre un episodio de bilocación, es decir, se le ve en dos sitios casi al mismo tiempo. En 1811, Byron se encontraba en Patras, luchando por la independencia de Grecia, cuando cae gravemente enfermo, víctima de la malaria. En esas mismas fechas, el rey Jorge III, que padecía una enfermedad mental recurrente, tiene su última recaída y se habilita un libro de registros para que los notables de la época puedan presentar sus condolencias y firmar. Según varios testigos, Byron se presentó y su firma quedó en el libro. Cuando meses después Byron reconoció este episodio, comentó: "Espero que por lo menos mi doble se haya comportado como un caballero". Lo mismo le ocurrió a un buen amigo de Percy Shelley, esposo de Mary Shelley, autora de Frankenstein. A principios de 1818, los Shelley se trasladaron a Italia, en principio a Venecia, tras los pasos de Byron. Se encontraban viajando de una ciudad a otra cuando un fantasmal doble se le apareció silenciosamente frente a la costa y señaló hacia el mar. Porque tiempo después de esta aparición, el 8 de julio de 1822, Shelley se ahogó en ese mismo mar en una repentina tormenta mientras navegaba en su velero, el Don Juan, de regreso a Lerici, desde Pisa, con su amigo Edward Elerker Williams. Más raro es el caso de Guy de Maupassant, que en los momentos finales de su vida comenzó a presentar graves problemas nerviosos y síntomas de demencia. En una ocasión se encontraba trabajando en su escritorio cuando Jorge entró en la habitación. Se sentó frente a él y empezó a dictarle cuentos que el propio Maupassant fue escribiendo. Fruto probable de alucinaciones, más que un encuentro puntual, en sus últimos años el escritor francés tuvo que acostumbrarse a convivir no solo con su doble, sino con todo tipo de presencias misteriosas y de voces que nadie más podía percibir. Para Maupassant, el doble no solo no era un mal augurio o algo que temer, sino que fue una fuente de inspiración y casi un amigo. ¿Qué te parece, Javier? Bueno, pues la verdad es que es fantástico, fantástico, fantástico, ¿no? Para que veas que hay veces que unos pasan miedo y sin embargo para ellos es muy rentable. Me gustaría preguntarle al abuelo vicario si se ha encontrado con su doble en alguna ocasión. Que no haya sido alcohólica, claro, porque a veces con más de tres cervezas ya podemos ver al doble, ¿no? No, pero sí conozco, tengo un amigo que le vi doblado en otro sitio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedes referirnos un poco la anécdota? La anécdota, pues además él es artesano. Y el otro también era artesano. Uh-huh. Pero entonces le dije a mi compañera, mi mujer, digo, este no es. Y dice, sí, sí. Digo, no es. Le mirábamos, sí que era, pero no era, ¿eh? Y no podía, además no podía ser donde estaba. Pero entonces hemos pensado en ponerles en contacto los dos porque es increíble lo que se parecen. No es que se parezcan, es que son iguales. Uh-huh. Entonces no era el doble, podía ser alguien, una especie de gemelo. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que hay gente que sí que, muchos casos a lo largo de la historia, podéis, queridos oyentes, podéis investigar por ahí, pero hay mucha gente que jura y perjura haberse encontrado con su doble. ¿Quién sabe lo que hay por ahí? Bueno, amigos, pues vamos a pasar a la siguiente sección ya con esa sintonía tan fantástica, La máquina de escribir, que me encanta, La biblioteca sin fin, de Arthur Gordon Pym. Bueno, queridos radionautas, pues hoy os voy a traer aquí, os voy a presentar un libro que os recomiendo para este veranito, si no lo conocéis. Es un libro ya antiguo, Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios. Es un libro muy interesante, no voy a desvelar mucho porque la verdad es que este libro, pues es de los años 70, yo creo, ¿no? A Torcuato Luca de Tena, 1923-1999, licenciado en leyes, corresponsal permanente de prensa en Londres, Washington, Oriente Medio y México, es director de ABC, miembro del número de la Real Academia Española, publicó su primera obra en Chile a los 18 años. Desde entonces se dedicó al periodismo activo y a la creación literaria, sin desdeñar obras tan considerables como Los hijos de la lluvia o La brújula loca. Sus mayores éxitos los obtuvo con sus dos novelas, Edad prohibida y Los renglones torcidos de Dios, que es la que nos ocupa hoy día. Bueno, pues una cosa que me llamó mucho la atención de esta novela es que este hombre, pues realmente, voy a leer aquí lo que dice en el libro al principio, para escribir este libro el autor después de visitar numerosos manicomios, ingresó en un hospital psiquiátrico y convivió como un loco más entre los locos. Casi todos los enfermos mentales cuyos avatares se relatan y que en la obra aparecen bajo la común denominación de los renglones torcidos de Dios han sido conocidos y tratados por el escritor. Con todo, el autor ha cambiado nombres, sexos, edades y lugares de procedencia. Aquellos que son fruto exclusivo de su invención son, no obstante, similares a otros, clínicamente encuadrados y clasificados dentro de la gran variedad de perturbaciones de la mente. No obstante, esta obra no es un tratado de psiquiatría. Es novela y solo novela. Si los tipos son retratos copiados de la realidad, sus historias en cambio son ficticias y fruto de la exclusiva imaginación del novelista. El manicomio próximo a Zamora, conocido por Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de la Fuentecilla, instalado en el edificio de una antigua cartuja, no existe en la realidad. Es un compendio novelado de otros muchos y su inspiración más próxima es aquel en que voluntariamente ingresó, simulando una psicosis depresiva el autor, para poder conocer mejor desde dentro la pavorosa realidad que pretendía describir. Esto me gusta a mí mucho, estos escritores que realmente viven en sus propias carnes y hacen tema experimental, aquello que de lo que quieren narrar, lo que quieren hablar en su novela, me parece fantástico porque es la auténtica experiencia del escritor. Sin desvelaros la novela, no con la palabrita que decía muchas veces, hacer spoiler, que me pone de los nervios, esto, los anglicismos y tal, sino sin destripar, que es español y me gusta mucho más la novela, os voy a leer unas pequeñas líneas sobre lo que en realidad versa el libro para que podáis haceros con el cuarto Luca de Tena, los renglones torcidos de Dios. Alice Bull es ingresada en un sanatorio mental. En su delirio cree que ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos. Según una carta de su médico particular, la realidad es otra. Su paranoica obsesión es atentar contra la vida de su marido. La extrema inteligencia de esta mujer y su actitud aparentemente normal confundirán a los médicos hasta el punto de no saber a ciencia cierta si Alice ha sido ingresada injustamente o en realidad padece una grave y peligroso trastorno psicológico. Bueno, yo lo estoy leyendo, el libro engancha, está muy bien narrado, tiene aspectos realmente interesantes y bueno, voy por la mitad, porque este, a pesar de que es un libro bastante conocido en su época, yo no lo había leído y lo tenía rodando por casa, ya sabéis, la cantidad de libros que ruedan por casa y no lo lees. Y os lo recomiendo, es una lectura muy refrescante para este verano, aunque trate de temas psiquiátricos. Un tanto peligroso, porque a veces te ves reflejado en alguno de estos renglones torcidos de Dios. Ya sabéis, Torcuato Luca de Tena, los renglones torcidos de Dios. Y ahora nos vamos al postre natural del fascículo arqueado, que es Frases con Nata. Pues nada, queridos radionautas, frases con nata. Hoy, como hablamos de los renglones torcidos de Dios, pues vamos a leer algunas frasecitas para que reflexionéis sobre ellas, y tenemos el tema hoy del miedo. Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar, de Paulo Coelho, que es Pablo Conejo. El amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor, el miedo expulsa también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Aldous Huxley. De lo que tengo miedo es de tu miedo. Shakespeare. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Tito Livio. El que teme sufrir, ya sufre el temor, proverbio chino. El ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar, Francisco de Quevedo, siempre tan mordaz. Siempre se ha de conservar el temor, jamás se debe mostrar, el mismo Quevedo. Los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante el mismo y los valientes después, Jean-Paul Sartre. El miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro, Woody Allen. Y bueno, para acabar, quien vive temeroso nunca será libre, Horacio, y vive yo, es que decía Gabelé, viví gozosos. Bueno, queridos amigos, aquí vamos terminando el programa de hoy con estos fantásticos aplausos que os dedicamos. Ay, en este mes de julio tan caluroso, gracias al abuelo vicario por estar ahí al control, como siempre. Seguimos tanteando, Carlos, aquí posibilidades en nuestra nueva etapa, en nuestras múltiples radios y nuestras confluencias sonoras, para haceros llegar pues toda la creatividad y todo nuestro cariño y todo lo que, todos nuestros impulsos a través de estas conexiones que tenemos habitualmente en el podcasting que estamos haciendo ahora mismo. Luego ya para otoño seguramente empezaremos a retransmitir en directo y ya veremos dónde nos lleva el destino. Pues gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto y hasta pronto, hasta la semana que viene. Adiós.